440. ¿Qué voy a hacer, mi amor? ¿Qué voy a hacer, mi amor? Si tú te vas de mi lado. ¿Qué voy a hacer, mi amor? ¿Qué voy a hacer, mi amor? Si tú te vas de mi lado. No sé por qué tú me dices que esto ya no va más. Si ella es solo una amiga, no tienes por qué pensar mal. Y si te vas, lloro. Si me dejas, lloro con tus celos, no podrás vivir. Y si te vas, lloro. Y si me dejas, lloro. Ten cuidado, te vas a arrepentir. Bailando porque es cuarteto con la 440. No sé por qué tú me dices que esto ya no va más. Si ella es solo una amiga, no tienes por qué pensar mal. Y si te vas solo, y si me dejas solo con tus celos, no podrás vivir. Y si te vas lloro, y si me dejas solo, ten cuidado, te vas a arrepentir. ¿Qué voy a hacer, mi amor? ¿Qué voy a hacer, mi amor? Si tú te vas de mi lado. ¿Qué voy a hacer, mi amor? ¿Qué voy a hacer, mi amor? Si tú te vas de mi lado. ¡Mambo! Para que lo bailen toda la noche. Pero dice la 440. ¡Sí, mi amor! ¿Qué voy a hacer, mi amor, si tú te vas de mi lado? ¿Qué voy a hacer, mi amor? ¿Qué voy a hacer, mi amor, si tú te vas de mi lado? ¡Eso! Báilalo porque es cuarteto con la 440. Lo nuevo.